Construyendo sindicato y asumiendo compromiso con la educación del pueblo, Arfusa, la voz de Alem Montevideo al aire. Muy buenos días, muy buenas tardes, nuevo programa de Arcilla, hoy de vacaciones, después del último día de trabajo, por lo menos no administrativo en las escuelas. Empezamos las vacaciones, ya metió el calor con el tema así. Empezamos con todo estas vacaciones. Un saludo a los maestros y las maestras que están terminando sus actos, que se están prendiendo a la audición de Arcilla y por supuesto a la audiencia en general que siempre está. La mesa, un saludo a los niños que también terminan, que están cansados de los maestros, un saludo para ellos. Que van a descansar de nosotros. Que van a descansar de nosotros, bueno, interesante. Un saludo a la familia, a los niños, que no sé qué estarán pensando ahora que van a tener todos los días. Bueno, así que estamos todos de vacaciones, ponemos un poquito más así, si volvemos, mientras organizamos. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, su besito como la marea, su mirada se puede matar. Mira cómo va pasando, cómo suena su cascabel, pasito me está terminando, ni se pierda la noche entera. No van a decir, no van a decir, porque te lo digo yo, quién es tu violencia. Y te va a tener que decir, no van a decir, no van a decir, porque te lo digo yo, quién es tu violencia. Y te lleva mi corazón. Siempre hoy con muchos temas, el calendario de trabajo 2010, el discutido calendario 2010, por lo menos algunas novedades. Vamos y volvemos, no sabemos si terminamos, si empezamos, estamos viendo el tema de la fecha. Programa educativo de verano, o sea, el viejo querido verano solidario, verano educativo, que ahora se llama programa educativo de verano. Aumentos en 2010, tenemos la cifra, por lo menos alguna idea, por lo menos de cómo está constituido. Presentismo de economías, que ahora se van a pagar el presentismo, se van a repartir un poco de plata en la economía. Algo de las resoluciones de la mesa de FUI y del secretariado de ayer, y también una conversación telefónica con el compañero de AFUTU, Andrés Olivetti, que también anda en movilizaciones en estos días por un tema de horas. Bueno, vamos a conversar con él. El primer tema de hoy, musical, dedicado ahí, básicamente al pueblo boliviano, que dio un gran ejemplo el otro día, se llama Cocalero, es un tema dedicado y que sale en la película Cocalero, básicamente, elaborado por los argentinos, muy buen documental, y también se recomienda el libro Jefazo para entender un poco qué es el proceso boliviano que está pasando cuando los partidos de izquierda, los sectores de izquierda no necesitan negociar con la derecha porque básicamente trabajan para el pueblo y el pueblo le responden y no andan después viendo cómo consiguen algunos votos. Entonces el tema Cocalero. Te gusta la pachanga y mueves bien la cintura porque sabe que a alguien eso le gusta. casi me pongo el sombrero de torero. Seguro que yo no era dinero, si le pongo algo encima. Seguro que algo yo era, si le pongo algo encima. Seguro que alguien bailará. Nosotros también queremos bailar y no tiene curso, también queremos gozar y no tiene tu caño, también queremos enchagar y no tu formato. El tema, el final del tema, Cocalero. Estamos viendo y coordinando justo la llamada con el compañero Andrés Olivetti y Diafuto, pero podemos empezar un poco comentando qué novedades hay, tenemos del sueldo del año que viene, a ver cuánto vamos a ganar, Jorge, pues la noticia así, fresquita. Bueno, el sueldo del año 2010 es el aumento del año 2010, va a ser el IPC, ya estaba acordado eso, el IPC más un 2% aproximadamente de recuperación. O sea que estaremos hablando de menos de un 10%, entre un 7 y un 8. Esencial, o 7, el IPC y un 2. Esto, la cifra definitiva, exacto, la cifra definitiva todavía no se sabe. Es decir que en un sueldo de un maestro de primera edad de aproximadamente 8.000 pesos, a lo menos 8.500, estamos hablando de unos 700 pesos de aumento. Recordemos que este aumento es anual, ¿no? Que no es ni semestral ni cuatrimestral, es anual. Por lo tanto, con ese aumento vamos a lidiar todo el próximo año que viene. Un año que es un año de presupuesto, de construcción del presupuesto con el nuevo gobierno, y bueno, donde los sindicatos tendremos que medir fuerzas para saber qué es lo mejor que logramos en cuanto al presupuesto, pero también hay otros temas que van a estar el próximo año, como la reforma del Estado, que sin duda nos va a tocar a los maestros. Entre esa reforma del Estado se habla mucho de la productividad, de salario variable, y fundamentalmente de rendir cuentas, ¿no?, a la sociedad, de evaluar. Por lo tanto, va a ser un año movilito si los sindicatos no sabemos organizar, ¿no? Recordar siempre que esto que nosotros decimos, tenemos aumento en enero, nosotros no tenemos aumento, recuperamos lo que perdimos. Recuperamos lo que perdimos en el año, hay un 7% que nosotros perdimos de pérdida salarial durante el año por la inflación, y eso es lo que se retribuye. Después hay un 2% que sí, que es una recuperación salarial en relación a todos los años que habíamos perdido. Por eso es que a nivel de CESAG y también a nivel anoche de Secretaría de la Federación Uruguaya de Magisterio se impulsó una consulta o una entrevista con el futuro presidente de la República, hablando de estos temas, y que los temas no nos caigan después y nos llamemos a sorpresa, ¿no? Creo que febrero va a ser un mes de mucha información, y en especial teniendo en cuenta que la semana pasada tuvimos una entrevista con Codicen, donde se nos presentó, o se nos hizo la presentación de Leña, Uruguay 2030, donde se viene la segunda parte, donde va a haber un documento de consulta a toda la población, y cuando hablamos de toda la población no solo a los docentes, sino también a los partidos políticos, y ese documento base se armó supuestamente en base a las consultas, aquellas que estuvimos hablando, a diferentes escuelas del país y también a otros actores sociales. Ellos llaman a ese documento documento Martín, porque supuestamente es un documento nombre, pero bueno, ellos trabajan así, y así la sorpresa fue cuando el presidente de Comisión, el doctor Salazar, planteó que él no estaba en conocimiento de esa consulta, ni tampoco cómo se iba a implementar, por lo tanto, eso que estaba planteando la Comisión de Lengua, donde estaba presente Martini y Forteza, y nuestra compañera también de maestra que está en la Facultad de Humanidades, y en este momento Casales también, y estaba Elisa Salas, no me salía el nombre. Plantean que se le planteó que entonces, bueno, que este documento había sido elaborado, que para ellos es importante como escuchar la opinión de todos los actores, y bueno, se estaba planteando que eso era un tema de conversación, porque en un año en el que era de transición, o en un mes, febrero, como previo a que este consenso se está por ir, era muy difícil implementar tal consulta. Por lo tanto, eso fue para hablar, ¿no? Sí presentaron ellos las patas, ¿verdad?, de este Sistema Nacional de Educación, ¿no? Son términos todos muy lindos, muy renombrantes, ¿no? Bueno, hay que ver los contenidos, que ayer logré recién acceder a ellos, presentación por PowerPoint que habían realizado. ¿Y cuántas patas tienen? Ocho patas. Ocho, pero se le pueden agregar más. Un carro de storming, ya. Hacer un sentido, por favor. Eso un poco la niña de lo que preguntabas, hablando de tema salarial, porque se viene unido a varias propuestas de modificación que, bueno, veremos en un año con el nuevo gobierno y con nuevas autoridades de enseñanza, cómo los sindicatos nos preparamos para poder responder a estas nuevas propuestas. Entonces tenemos que recordar también que la ley de educación dice que se garantizará la extensión del tiempo pedagógico. No, exactamente. Lo que planteó, bueno, no es extensión del tiempo pedagógico, dice, bueno, más clases, digamos. Hay una comisión que en agosto tiene que tener pronto el trabajo. El 30 de agosto. Eso está todo relacionado con presupuesto, y está todo relacionado con condiciones laborales, y está todo relacionado con nosotros, los maestros, que tenemos que tener posturas y tenemos que tener posicionamientos claros, porque esto se cocina todo antes de agosto. Bueno, tenemos que tener claro que en marzo tenemos que estar reunidos todos. Yo creo que cada que la ley plantea al final cuestiones provisorias, como le llama, que tiene que el comisión elevará a una comisión de extensión de tiempo pedagógico propuestas, ¿no? Este año este codicen no sabemos si es el que va a elevar esa propuesta o el codicen que viene. De todas maneras, yo creo que este codicen ya está proponiendo extensión del tiempo pedagógico, porque plantea que el calendario del próximo año debe tener 180 días trabajados con los niños. ¿Que no lleva eso? Asumió diciendo que los niños tienen que tener 180 días de clase. Nosotros siempre dijimos que la cantidad de horas o de días de clase la hacen los aprendizajes. Exacto. Hay otras condiciones en nuestra educación que hacen que algunas veces se vea se dificulten los aprendizajes, ¿no? Lo hemos dicho desde siempre. Termina tan golpeada la escuela pública el mensaje del COVICEN de decir 180 días de clase para los niños, 10 más que los que tuvimos este año. 176 fueron este año. 176, sí, 4 más. Bueno, 4 más. Es como que a la población cae bien, ¿no es cierto? En un... sí, después, pero creo que los mensajes van por ahí, y especialmente escucharlo también a las autoridades de gobierno, ¿no? Y yo creo que ya está haciendo una propuesta, este coeficiente de extensión del tiempo pedagógico, y bueno, lo que habría que confirmar si esta es la propuesta o esa propuesta la llevará, que ahora la vamos a tratar cuando tratemos calendario, exactamente, un calendario que está entre signos de interrogación, que ha pasado de todo con ese calendario, no, es una pelota de ping-pong. Empezó con una versión del 22 de febrero, que empezaríamos a trabajar hasta el 22 de diciembre, y luego se ha ido como recortando, depende de los rumores que haya, depende, parece que uno plantea que se corta la cosa, que uno... Yo voy a decir algo, yo tengo un contacto telefónico con la directora del Consejo de Educación Primaria, que me transmitió un calendario que ya está agotado en Consejo, que había sido elevado por el Consejo de Educación Primaria, que siempre el que elabora el calendario y lo lleva a Consejo para que lo apruebe, y ya está aprobado. Era... empezaban los niños el 2 de marzo, los maestros una semana antes, o sea, el 10 de febrero, habían 6 salas docentes, una por mes durante los viernes, más 12 que eran, o sea, que eran 8 jornadas sin niños, y terminaban las clases con niños 17 de diciembre, los maestros 22 de diciembre. Esa fue la comunicación telefónica que tuve con la directora del Consejo de Educación Primaria, y me la transmitió de esta manera. A los dos días ya había cambiado la información. Sí. Al parecer, uno de los consejeros de Recolicen, que en ese momento no estaba cuando se votó, no estaría de acuerdo con que las salas estuvieran los viernes. Consejero. La versión que tengo es que fue el consejero de Floret. La versión que tenemos todos. La versión que tenemos nosotros. La versión que transmitieron, además. Anoche, en la Federación de Educación Ministerio, se comunicó que esos dos jueves que se trató el tema, el consejero Floret no estaba presente. O sea que son dos versiones. ¿Tenemos dos versiones o tres? Porque parece que no estuvo en la primera, donde se trató, se aprobó el calendario, y sí estuvo en la segunda, que cuando vio el tema de las salas, dijo que no, que había que reconsiderar el calendario. Y por eso se volvió para atrás y tenemos todas estas contramarchas. Contramarchas que ha imposibilitado... Lo único que sabemos es que los niños empiezan en dos. En dos de más. Bien, Carla, el viernes nosotros estuvimos en la reunión con el ENIA la semana pasada, casualmente a la salida nos encontramos con la consejera de la presidenta de primaria en una conversación informal. Así se planteó que no había sido aceptado el calendario y que lo único que había un acuerdo era en que el 2 de marzo comenzaban los niños, el 22 los maestros, y que las nuevas autoridades fijarían ese calendario, que era el planteamiento del CONICET. Lo que sí debemos aclarar es que ¿por qué el 22 de febrero plantean? Porque en esa semana hay dos acontecimientos importantes. Uno de ellos son, hasta ahora, entre comillas, las elecciones de los docentes para los consejos, tanto CONICET como primaria, y también una sala docente. Pero da la casualidad también que en una semana está el concurso de directores, una de las pruebas. Hay de todo. Hay de todo. Una semana sumamente movida. Por lo tanto, ya no serían 8 días que quedarían, sino 7, porque bueno, sala docente ya estaría en esa semana. Por lo tanto, hasta ahora lo que hay es simplemente fijado. La semana del 22, el 2 de marzo, comienzan los niños y las vacaciones de julio comienzan el 5 de julio. Eso es lo que hay hasta ahora planteado. Hay que aclarar una cosa importante cuando hablamos de por qué las salas se nos involucran los meses. Algo que los maestros y el sindicato de OEM especialmente, incluso en Montevideo, masivamente, fue el tema de que era imposible convocar a los maestros para que fueran las salas de asado, que había que volverlos a las semanas como estaba. Fue toda la movida, principalmente. Y que convocamos a no ir a las salas de asado, porque tenemos derecho como trabajadores a tener espacio de coordinación dentro de nuestro horario. Llegó un informe elaborado por la Inspección Técnica A excepción de los departamentos de Artigas, Rivera, Río Negro y Salto, los demás departamentos de todo el país, o sea, 4 en 19, tienen niveles de asistencia bajísimos. Por ejemplo, en Canelones hay un 8%, un 20% y un 44%, depende de la jurisdicción. En Cerro Largo un 35%. En Florida un 35%, en Maldonado un 17%, en La Valleja un 9%. En Montevideo la asistencia fue casi nula, ¿no? Mostrando nuevamente cuál era la postura de los maestros. En Paysandú, un 16% en las rurales. En Soriano, un 15% en las rurales y un 32% en las urbanas. En 33%, el 18% y el 55%. O sea, lo que les dijimos, están conspirando contra las instituciones educativas. Están eliminando una instancia de discusión, de construcción del colectivo, y acá están las pruebas. Por eso es que, supuestamente, hay que manejar el supuesto de que cómo se ponían esas salas, el calendario se extendía. Ahora, se quitan las salas y el calendario sigue en discusión. Nos vuelve a preocupar porque la postura que se transmite que tuvo el consejero Flori, no es veamos, se tiene demasiado el tiempo. No, las salas hay que quitarlas, no tenemos que ponerlas ahí, entonces veamos, yo no estuve, saquémosla. No preocupa, por lo menos, esos son los rumores, habría que aclarar públicamente, porque de primera mano no tenemos ninguna versión, y las versiones de uno y de otro vienen de autoridad de la propia institución. De primera mano tenemos la de la consejera, que el calendario está agotado. Luego, lo delegado de TV, el CEP, también transmite que el calendario está agotado y que se revió en una sesión posterior. Por eso que no hay problema en rever si hay un falta, ¿no? No me gustó. Sí, dice, el documento que va a la mesa permanente dice, el consejero Florí argumenta en contra de la reincorporación de las salas a días hábiles, según manifestaciones del director general del SEI. Es lo que vuelve a decir Edwin Morales. Yo vuelvo a insistir en el sentido de que un solo consejero no decide, porque son 4, ni se dicen. Hubo 3 que habían votado una cuestión a favor, no entiendo cómo, de una semana a otra cambia su postura. Eso es lo que no entiendo. Entonces, yo más allá de decir el consejero Florín, creo que los 4 miembros del CODICEL son responsables de la situación. No es solo una persona la que decide. Bien, el que plantea la reconciliación es Florín. Él le dice, el argumento en contra de la incorporación a las salas en 10 años es Florín. Entonces, políticamente creo que es el responsable. Después el resto lo votará, pero el políticamente responsable, es decir, argumentar en contra de la recuperación de la sala en los días hábiles es el consejero doctor Flores, no tiene otro nombre. El resto lo podrá aceptar o no, pero es él el que lo plantea. Seguimos con el calendario 2010. La otra cosa, tantas idas y vueltas ha tenido esto para atrás, que nosotros discutimos un miércoles en el secretariado de EMO, cuando nos enteramos. El viernes hubo, el sábado hubo mesa de FUN. Sí. ¿Se acuerdan del programa pasado? Lo mencionaron los compañeros. El miércoles pasado volvimos a tener secretariado de FUN y volvimos a tener otra marcha atrás. Secretario de EMO. Ayer hubo secretario de FUN y nuevamente seguimos sin noticias. Entonces, todos esos cambios son los que complican la situación. Tenemos un bloque de noticias de primero, donde ayer el secretario se plantea que se habla con Codicen, Codicen plantea que, acabado un cambio de autoridades, queda fijado 22 de febrero, 2 de marzo y vacaciones de julio. Creo que así la respuesta está. Uh-huh. El resto, lo que plantean es que tiene que tomar decisión el nuevo Codicel. Lo que sí tendría que hacer el señor de la Federación de Guasalistas es solicitar a este Codicel una entrevista para escuchar cuáles son los argumentos de los que, los argumentos aparte del que plantean de que va a haber otro Codicel, por el cual el calendario no queda fijado. De primera mano dijera. Ahora, todos juntos, digan, y no se les digan, después por teléfono, muchachos. ¿Podemos escuchar un poquito de música mientras reordenamos un poco la mesa de trabajo?